Cha Sang-bo, vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China, dio declaraciones a la prensa el día 11 en condena de los ejercicios militares conjuntos Key Reserve y Four Eagle, de mayor envergadura y de carácter agresivo que llevan a cabo los belicistas del imperialismo yanqui y de Sur Corea. Por otra parte, el día 8, la sucursal de la ciudad Shenyang de la Sociedad de Liaoning de dicha asociación sostuvo un mitin contra tales simulacros.